Fin de la tanda publicitaria de FM Alta. Volarás con Arte. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria de El Bolsón. Mi ruca es esta tierra, y la magún golpea la puerta. Agüita para el lemú y el humo derechito sale al güenu. Marimari saluda la nieve, marimari saludan los choiques, el pillán que rompe los barrotes, libre el zungún que vuela esta noche. Factor Folil, Factor Folil, Factor Folil. Todos los jueves de 19 a 21 por FM Alas. Un día el curruf trajo el aroma de la muerte. Tralca, winca, tregua, armas, winca invasor. Bravas mujeres protegen a sus niños. Pugue y chafe lanzan piedras y flechas. El humo de sus rucas prendidas fuego. El grito de nuestro Nehuen exigiendo venganza. La lucha es nuestro último acto de libertad. Marimari Compuché, aquí arranca el episodio número 3 de Factor Folil. Marimari, ¿cómo andan? Acá estamos con Mate, con Anti a la operación e Iván, quien les habla. Bueno, tenemos un programa bastante guerrero, como ya habrán notado con esa épica introducción. Bien ahí, sí. Bueno, ahí para los que están conectados, para... los que vieron el flyer, ¿no? Porque ahora son otros tiempos, claro. Son tiempos modernos, tal es así que estamos saliendo por internet y bueno, por ahí también se graban los programas, y bueno, también habían imágenes, como la de esta fecha, ¿no? Este episodio, claro. Que se refiere a las guerras. Sí, está bastante de moda, vieron que por acontecimientos últimos. Bueno, ha habido un ataque, un intercambio de regalos bélicos entre Irán, ¿no? e Israel, y a raíz de eso, bueno, nuestro presidente actual ha decidido involucrarnos de alguna forma en esa guerra, ¿no? De Medio Oriente. Así que bueno, por eso se puso un poco más sobre el tapete el tema de lo bélico, de la guerra. Y de las posibles repercusiones por estas tierras. Así que bueno, si no tienen la imagen, pueden buscarla, googlearla y vemos si se la pasamos. Es un dibujo muy piola que nos pasó también el Iván King Art. Que la vez pasada se ganó un libro. Que de paso se ganó un libro. Bueno, le mandamos un saludo igual que a toda nuestra gente de Comodoro, de la Costa, también a la gente de las Loft, de las Pool Off. Exacto, y ya que decís eso de la imagen, también nosotros estamos subiendo los programas también a la nube, así que nos pueden pedir un link de los programas que no hayan podido escuchar, incluso de este, cuando lo tengamos, cuando lo subamos, ya sea para escuchar o para retransmitir o para coleccionar, como quieran. Así que bueno, acá estamos, che, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué podemos traer. También tenemos un teléfono, se pueden comunicar ahí a ver qué opinan, qué pasa. Estamos en guerra, qué pasa en el planeta, qué pasa en nuestros territorios, qué pasa por acá, ¿no? A mí me gusta, viste que hay una frase de un famoso intelectual que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Y no faltó quien también la diese vuelta y dijera que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, creo que nunca dejamos de estar en guerra bajo esa concepción. Y bueno, muchas de las cosas que pasan actualmente, si bien no hay un ejército invadiéndonos, tienen que ver con la guerra también. Nosotros imaginamos con nuestros peñi, con nuestros lamuenes, cuando nos juntamos y charlamos en un fogón, tomamos unos mates, conversamos, imaginamos también, porque tenemos mucha imaginación, y volamos en el tiempo, y serán que quizá nuestros wifi nos mandan alguna señal, nos dan un buen pensamiento, un kumé rakisuam, y pensamos nomás, imaginamos cómo sería esta ñuque, esta tierra, estos territorios en un tiempo futuro, ¿no? ¿Qué sería? ¿Cómo sería todo esto, no? Así que imaginamos cosas, que pueden ser fantásticas, cosas muy locas, pero no dejan de ser buenos pensamientos siempre, de que los territorios sean libres, de que la lucha también es un acto de libertad y de que se defienden los territorios, se vuelven a recuperar, se recuperan. Hay mucha gente judicializada, hay gente presa, gente perseguida, gente asesinada, niños que son violentados por las fuerzas cuando entran a los territorios. Bueno, pasan muchas cosas también en estos lugares. Y bueno, hoy lo vamos a traer acompañado de la música, acompañado de un colega, ¿no? Un monstruo ahí que vamos a llamar un rato más. Sí, un compañero, un cumpa, que se llama Lisandro, que estuvo por allá, por las tierras de Palestina, por las tierras de Medio Oriente, por Siria. Y bueno, nos va a contar un poco qué vio ahí y también contar, bueno, cómo se sobrevive en esos lugares, cómo también uno puede y tiene que hacer como el esfuerzo de registrar algo, cómo registrar algo y transmitirlo a su vez, ¿no? Como algo de todo ese horror. Es una tarea bien compleja a nivel humano, a nivel político, a todo nivel. Entonces está bueno. Y te iba a decir a todas tus palabras anteriores, Felei. Ojalá. Y cuánto depende de nosotros y nosotras, cómo sea ese futuro, ¿no? Ese Gualmapu libre. Depende un montonazo de lo que hagamos hoy, ¿no? Totalmente. Así que vamos a charlar con este compa. Va a estar interesante la fecha de hoy. Cuenten ahí qué piensan en sus mensajes acá al teléfono de la radio. 2944-802315. El teléfono para radio participar. Y también tenemos un montón de noticias que iremos dando a lo largo del programa. Bueno, ahora no queremos. Va a estar súper interesante. Sí, bueno, me encanta el tema porque estamos en lucha y porque somos protagonistas de este momento histórico. Estamos en un momento histórico inimaginable para nuestros territorios, para la humanidad misma. Entonces, vamos a ver cómo sale todo esto, ¿no? Manden mensaje, manden, estamos acá. Vamos, Factor Folil. كلنا عند دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا على بلد

Bueno, pasó el chafe Alex Lemoon de Peumayén, la banda que, bueno, que lidera el Colelo también, que está el Colelo. Claro, que también es solista, ¿no? Tiene banda solista. Que también es solista y tiene esta, esta hermosa canción tan bella. Y antes, de, se, sí. Sí. No, y antes, no sé si ibas a decir de quién o ibas a contar. De Huelchafe, sí. Huelchafe. Sí. Y antes estuvo sonando también Yadia Mansour, música desde Palestina. Y bueno, ahí nos contaba que eran tanques versus piedras, ¿no? Entre otras cosas que cuenta su canción. Y antes estuvimos también con algo de Kelenquén, ¿no? Mientras sonaba ahí la poesía. En la poesía sí, un tema de Kelenquén que se llama Guardián del Sol, también hermoso tema. Así que bueno, también lo que está sonando es algo de Megadeth con una arquitectura de agresión. Y no, y decíamos, ¿no? Cuántas similitudes que hay por ahí entre la lucha del pueblo palestino en este momento y la lucha del pueblo nación mapuche tehuelche, ¿no? Y sobre todo hablábamos de las similitudes que hay en este momento en Gulumapu, ¿no? Con esos comandos que tienen, Comando Jungla y otra gente hiper equipada para básicamente allanar LOF y llevarse detenida a las personas que ahí viven, ¿no? Sí. Pasó algo parecido también con el Comando Unificado ahí en los Lafken Winkulmapu y el Comando Unificado que en este momento se está instalando en Trelew. Sí, el tema de la violencia, de la opresión, de las fuerzas represivas por estos territorios es bastante fuerte. Obviamente que no se comparan con las bombas que caen tal vez en estos momentos en un conflicto ahí en Medio Oriente, ¿no? En Palestina. Pero las armas son las mismas, le compran las mismas armas, ¿no? Las mismas tanquetas, los mismos drones. Los mismos instructores, ¿no? Instructores israelíes a veces. Claro, entonces ahí ellos aprenden, ¿viste? Aprenden cómo violentar y cómo pegar duro a la resistencia, ¿no? Y ahí me están haciendo señas de que ya estamos en contacto telefónico con Lisandro de Rosario. ¿Nos escuchás, Rosario? Rosario, Lisandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, acá lo escucho perfectamente. Qué grande. Buenas noches, bueno. Lisandro. Ahí me pongo los auriculares para. Marimari. ¿Cómo anda? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, re bien. Un saludo a todo. Bueno. A todo Rosario, a toda la gente de Rosario ahí. A la gente que pelea también allá, que lucha. Muy bueno, muchas gracias. Sí, sí, como en todo el territorio de la Via Yala y como señalaban también en otras latitudes en el mundo, la lucha de los pueblos hoy está tomando también trascendencia, importancia. Y bueno, el tema que nos convoca me parece como una opinión quizás personal, pero es la lucha que hoy también está marcando la agenda política a nivel mundial, la lucha del pueblo palestino, también de los pueblos árabes ahí de la zona. Tal cual. ¿Vos tuviste la oportunidad de viajar para allá y de tomar algunos registros? ¿Cómo, contanos cómo fue que pudiste ir, cómo se te ocurrió, cómo llegaste? Sí, hace, bueno, en enero y febrero estuvimos, porque bueno, digo en plural porque estuve con mi compañera Sol recorriendo los territorios palestinos ocupados, específicamente lo que se conoce como Cisjordania, o sea, esa porción de tierra palestina que tiene límite con el país de Jordania, ¿sí? Que está cerquita de la Franja de Gaza, si bien no es la Franja de Gaza, pero bueno, está cerca y es el mismo pueblo, diríamos, el pueblo palestino que habita esa territorialidad. Y bueno, en realidad definimos viajar, como lo hacemos ya por segunda vez, para poder, por un lado, como señalaban, tomar registro, poder denunciar la violación sistemática de los derechos más elementales que comete la ocupación del régimen colonial israelí sobre el pueblo nativo palestino, pero también por otro lado graficar y visibilizar la lucha del pueblo palestino y esa lucha que elige dar, esa batalla que elige dar, sin ir con una idea occidental preestablecida, sino en realidad a acompañar a esa lucha, a ese pueblo, y por último también a estar junto a ese pueblo en lo cotidiano, ¿sí? en la vida cotidiana, poder acompañarlos. Claro. Acá recién comentábamos con Mateo que es un trabajo complejo el que ustedes encararon ahí con Sol, porque por un lado tiene todo un componente muy humano, ¿no?, de que te lleva hasta ahí, y por otra parte todo un componente político de repente tener que medir qué conviene registrar, en qué momento dejar de hacerlo, cuándo hacerlo, no sé, hay un montón de complejidades que a su vez también se entrecruzan con lo otro, ¿no?, con la parte humana, que de repente si te aflora demasiado te paralizás ahí en medio de tanto horror y no podés hacer nada, ¿no? Como es complejo el equilibrio que hay que tener. Sí, por suerte en ese sentido el pueblo palestino te ayuda a poder acomodarse en esa contradicción, si se quiere, pero bueno, es parte también de la propia lucha y cotidiana que llevamos acá también, de cómo vincular lo político y lo humano. Sí, al ser un pueblo que vive bajo ocupación, es algo, o sea, la ocupación, al ser cotidiano y al atravesar la vida cotidiana de los palestinos, es algo que, o sea, te termina ayudando el pueblo palestino. En ese sentido, poder las situaciones personales también desdramatizarlas, en el sentido que son cuestiones políticas por un lado, y por otro lado lo político llevarlo también a lo humano, ¿sí? No, eso el pueblo palestino lo sabe y lo ha sabe interpretar. Por eso la resistencia me parece que es muy fuerte y tiene mucho apego en términos populares, ¿sí? Porque las decisiones o las definiciones o las acciones que lleva a cabo la resistencia palestina es la opción que elige también el pueblo, ¿sí? En ese sentido, también para romper uno de los mitos, que para nosotros era una de las tareas cuando fuimos allá, de romper este mito que quiere instalar los medios occidentales de separar a la resistencia palestina del pueblo palestino, o a la Franja de Gaza del resto de Palestina, sea Cisjordania, o sea los más de 6 millones de palestinos y palestinas en la diáspora. No hay ruptura, ahí hay una unidad cultural, moral, política, hasta... A ver, lo perdimos, me parece. A ver la llamada, a ver. Ahí está. Hola. Hola, perfecto. Ahí estamos otra vez. No, le decía, no sé si escucharon lo del mito, digamos, el romper, sí, ese mito, sí, que instala los medios hegemónicos de querer separar. Como que por un lado, eso, que por un, sí, lado quieren separar a la población civil y por otro lado como los supuestos terroristas, ¿no? Quieren, claro, hacer ese cuento. Y tengamos en cuenta que acá hay una cuestión, o sea, eso también para denunciar en términos legales, si bien no es quizás la batalla que uno prioriza, pero no podemos hablar de población civil y no civil en Palestina, porque en realidad toda la población palestina es civil, porque no está constituido como Estado, porque justamente la ocupación no permitió, o sea, la ocupación israelí no permitió que Palestina se constituya como Estado, o sea, no hay ejército, o sea, el no tener ejército, toda la población es civil, y si la población elige la vía de la resistencia armada como una opción, bueno, es la decisión de ese pueblo. Nosotros no podemos juzgar desde nuestra óptica o desde Occidente cuál es la opción que elige el pueblo palestino para resistir esa ocupación, una ocupación criminal, genocida. No solamente que lo vemos cotidianamente, sino que también lo manifiestan dentro de el movimiento nacional sionista, que es el movimiento que conduce el Estado de Israel. Ellos hablan del exterminio de la población nativa. Nosotros escuchamos a funcionarios hablar de que hay que matar a las madres mientras están embarazadas para que no nazca un futuro niño palestino. Entonces, en ese sentido, la opción que eligen para nosotros es la opción correcta, porque la eligen ellos mismos desde el seno del pueblo, ¿sí? Y eso atraviesa la vida cotidiana de los palestinos. La resistencia atraviesa la vida cotidiana de los palestinos, y el hecho y el acto de vivir y de seguir viviendo en sus tierras, sí, es un acto también de resistencia. Claro. Sí, para los palestinos, claro, tener una familia, reproducirse en términos biológicos, si se quiere, y elegir estando en ese territorio, es un acto de resistencia. Inclusive los palestinos que se tienen que ir forzadamente o que eligen irse porque corre riesgo su vida, por ejemplo, en lo que es la diáspora, el exilio, siguen eligiendo la vida típica. O sea, un palestino que está en la diáspora es un palestino que sigue sosteniendo su cultura. Pasa mucho eso que ustedes señalaban con los pueblos nativos en el Abya Yala. O sea, cómo han sabido luchar contra la ocupación, en este caso la ocupación del español o del portugués, digo, lo que sea, pero también sosteniendo su cultura. Cuando uno sostiene su cultura en el extranjero, está resistiendo. Es un hecho, está resistiendo, tal cual. Y te quería hacer dos preguntas que así se me arman, Ibai, quizás tiene mucha gente. Por un lado, ¿cómo es la vida cotidiana del pueblo palestino en el medio de semejante bombardeo, destrucción masiva que, bueno, por lo menos llegan imágenes acá, las que llegan? Quizás también son tendenciosas y no es que está todo destruido y demolido, pero bueno, en el medio de semejante ofensiva del ejército israelí, ¿cómo es su vida cotidiana? ¿Cómo es un día común? Eso por un lado. Y lo otro, si tienen medios de prensa, que seguramente sí, ¿cómo son? ¿Cómo subsisten esos medios de prensa? Bueno, a ver, ahí tenemos que diferenciar hoy en este contexto lo que es la Franja de Gaza, que lamentablemente tengo que decir que casi en su totalidad está destruida. O sea, que esta incursión militar del régimen colonial israelí apuntaba, porque ya estamos hablando que tiene una derrota, más allá obviamente lamentable de la cantidad de víctimas, apuntaba al exterminio y la expulsión de la totalidad de los gazatíes y de los más de 2 millones de gazatíes que habitan en la Franja de Gaza, apuntaban al asesinato total o que sean refugiados en otros países de Medio Oriente. Y está casi la totalidad destruida. Tengamos en cuenta que destruyeron los hospitales, casas, escuelas, mezquitas, toda la infraestructura destruida, además de las víctimas. No es la situación de en donde estuvimos nosotros en Cisjordania, ¿sí? En Cisjordania la situación, si bien, sobre todo en los campos de refugiados, ¿sí? Esto es algo difícil de explicar hasta muchas veces por radio. Tengamos en cuenta que en Palestina, en Cisjordania y también en la Franja de Gaza, hay campos de refugiados de palestinos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en 1947 Naciones Unidas resuelve la partición de Palestina en 2 estados, que uno se constituyó y otro no, ¿sí? O sea, el Estado de Israel se constituyó, el Estado palestino no, en el territorio que se llamaba Palestina, bajo mandato británico. Cuando deciden esa partición, había en lo que se constituyó como Estado de Israel, había habitantes nativos palestinos. O sea, esos habitantes nativos palestinos tuvieron que refugiarse. Y se refugiaron en otras ciudades de lo que le correspondería a un supuesto futuro Estado palestino. Entonces, esos campos de refugiados desde 1948, que se constituyeron, 1950, 1967, cuando fue la guerra de los seis días, que ahí Israel avanza sobre más territorio palestino, todavía existen esos campos de refugiados. O sea, hoy tenemos refugiados palestinos, inclusive en el propio territorio palestino, de tres generaciones. En ese territorio, en los campos de refugiados de palestinos, en la propia Palestina, donde la resistencia es más fuerte, y en donde nosotros vimos y recorrimos los campos de refugiados, vemos como mini Gaza, o sea, destrucciones totales totales, no digamos 100%, pero destrucciones importantes en los campos de refugiados, de las calles, de las escuelas, de las casas, como mini Gaza. Sí, ahí atacan con drones, como esto que se conoce, drones suicidas, atacan con, han llegado a atacar con helicópteros apaches, obviamente incursiones militares, y ahí la situación es compleja hoy en día, ¿sí? Después del 7 de octubre, esa situación, vivir en un campo de refugiados es salir a trabajar a la mañana, si tenés trabajo, y no saber si te va a cruzar una bala de la ocupación israelí por la cabeza, así literal, o sea, eso es literal. Y después tenemos la situación en las zonas rurales. Palestina, los palestinos, es un pueblo que trabaja mucho su tierra, ¿sí? En las zonas rurales, que son zonas más deshabitadas, ahí en Cisjordania, donde estuvimos nosotros, está el problema de los colonos israelíes. ¿Qué es esto, los colonos israelíes? Lo que se dice, entre comillas, civiles israelíes. Que en territorio cisjordano hay aproximadamente 800.000 colonos. ¿Sí? O sea, en un lugar que tendría que ser un Estado palestino, hay 800.000 colonos que son ilegales para el derecho internacional. Estos colonos son los que hacen las incursiones en lo que sería la ruralidad palestina, o sea, incursiones militares porque tienen armas, tienen el permiso de portar armas, y entran a los poblados más rurales a incautar las producciones de los palestinos, a matar los animales con los cuales trabajan la tierra de los palestinos, a matar inclusive palestinos. Y esta situación es muy dramática porque es la población más indefensa, ¿sí?, del pueblo palestino, porque vive en situaciones en lugares menos densamente poblados, y eso hace que la resistencia no sea tan fuerte. Y eso supuestamente, esa es la situación, eso supuestamente sí, no es el ejército, o sea, son como paramilitares. Y claro, ahí está, hasta tienen, se han constituido, a ver, la historia del Estado de Israel, de la formación del Estado de Israel, es previa al 47, y son como los grupos terroristas, la banda Esther, Haganah, son grupos que tenían su nombre, que después pasaron a constituirse como el ejército israelí, pero después también continuaron con esta lógica de bandas paramilitares, que son las que atacan y agreden permanentemente a la población palestina. Son civiles técnicamente, pero están armados, claro. Y están avalados por el gobierno de ocupación, porque a partir, esos son datos oficiales del 7 de octubre, de 800.000 colonos en territorio cisjordano, entregaron 300.000 armas, que ya estaban armados. Imagínate que te entreguen más armas, te constituís como ejército casi, claro. Lo que sí tiene la impunidad de matar. ¿Qué pasa? Esto, fíjense lo burdo que es. ¿Qué pasa cuando un colono israelí, que sería un civil entre comillas, mata a un palestino en territorio cisjordano? Estamos diciendo en territorio de Palestina, lo que tendría que ser un Estado palestino. Lo juzga la justicia civil israelí. ¿Sí? ¿Qué pasa si un palestino asesina a un civil israelí o agrede a un civil israelí porque te fue a robar, a ocupar tu tierra? Te juzga la justicia militar israelí, con todo lo que implica eso. En esa situación están, o sea, es un pueblo bajo ocupación que permanentemente, día a día, no sabe si, lo que dije antes, te va a cruzar una bala, te va a cruzar un colono y te va a provocar, te van a robar las tierras, te van a demoler tu casa. Esa es la situación, pero aún así es un pueblo que vive con dignidad suprema, es un pueblo que vamos, no vamos a ver un niño o una niña durmiendo en la calle, no vamos a ver una familia que se quede sin su techo por más que la ocupación le haya demolido la casa. Es un pueblo que solidario, que sabe vivir en comunidad, y eso también es una cuestión, nosotros lo pensamos también desde lo cultural y también desde lo espiritual religioso, más allá de que uno viene con una óptica occidental, quizás agnóstica, de no creyente, pero a diferencia de lo que quiere mostrar Occidente como el Islam, el loco terrorista, también, también no, digamos, lejos de eso, es una cultura y una religión que tiene mucho de lo comunitario, ¿sí? Como quizás en sus orígenes haya tenido el cristianismo o también la otra religión monoteísta, diríamos el judaísmo, diríamos, son tienen mucho de lo comunitario y de la vida social, pero realmente el pueblo palestino, como muchos de los pueblos árabes, los llevan a la práctica de una manera muy apegada, o sea, muy de lo cotidiano. Eso quizás es una de las fortalezas, más allá de lo que para nosotros sería algo hasta contradictorio, pero bueno, hace al pueblo muy resistente al estar tan apegado a esa cultura y a esa moralidad que hace que definan y elijan seguir viviendo en esa tierra y seguir resistiendo. Lisandro, ¿te quedas con nosotros un ratito más? ¿Hacemos una pausa musical y seguimos hablando? ¿Puede ser? Dale, no hay problema. Sí. Ahí vamos. La paz se vende, pero ¿quién la compra? Dijo Mustaine. Dave Mustaine. ¿Sí? Este tema lo eligieron también, ¿eh? Hay gente que nos pide algunos temas, dice, che, van a hablar tal cosa, tiraste este tema. Así que bueno, este estaba también ahí. Bueno, y tenemos todavía ahí en conexión telefónica a Lisandro. Ahí desde Rosario, y que bueno, nos está contando un montón de cosas que muy difícilmente llegan acá, salvo filtradas por los medios hegemónicos, que siempre nos pasan la versión que ellos quieren, ¿no?, sobre lo que ocurre en Medio Oriente y sobre el pueblo en lucha palestino en especial. Y bueno, nos contaba unas cosas muy que yo no sabía, lo de los campos de refugiados en la propia Palestina. Y todo lo que sufren. Nos contó también sobre los colonos y cómo tienen sus ejércitos medio paramilitares. Y bueno, y ahora, no sé, ¿me estás escuchando ahora, Lisandro? Escucho perfecto, sí. Genial. ¿Ustedes a mí? Perfecto. Perfecto. Entonces ahora por ahí te reactualizo la pregunta que te había hecho de los medios de prensa que tienen ahí el pueblo palestino, y por otra parte esto de, bueno, cómo es cubrir este conflicto para medios comunitarios acá de Abya Yala. Sí, bueno, como también hablábamos antes, ahí para cerrar eso que tiraste, los campos de refugiados, es importantísimo saberlo, porque claro, es insólito para nosotros pensar en un refugiado en su propia tierra. Y después están los refugiados que viven en campos de refugiados en Líbano, Siria, Jordania, que ya, bueno, son palestinos que están en otro país, digo, pero lo otro es muy absurdo. Pero bueno, vamos a los medios de prensa. Sí, tengamos en cuenta con respecto a la situación de la Franja de Gaza, que han asesinado a más de 140 trabajadores de prensa, ¿sí? El trabajador de prensa, la trabajadora de prensa ha sido un objetivo específico del régimen de ocupación israelí, no a partir del 7 de octubre, sino permanentemente. Recordemos la periodista asesinada el año pasado por parte de las fuerzas de ocupación. El año pasado no, el anterior, o sea, el 2022, en la ciudad de Jenin, por parte de las fuerzas de ocupación, una trabajadora de prensa del canal Al Jazeera, el canal de origen qatarí, que tiene mucha presencia en Palestina, que ha sido uno de los canales el cual la ocupación le ha demolido con un ataque de aviación el edificio que tenían en la Franja de Gaza. O sea, comunicación se puede hacer, obviamente con las limitaciones, en un contexto en donde sos objetivo militar, ¿sí? Nosotros con Sol no entramos obviamente a territorio palestino ocupado. Tengan en cuenta que nosotros entramos por una frontera que tendría que ser entre Jordania, el país limítrofe, y Palestina, pero el control migratorio lo hace la ocupación. Vos, al estar bajo una ocupación militar, no tenías, como dije antes, ejército, y tampoco tenés control de frontera, como tampoco tenés aeropuerto. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces vos, cuando entrás, o sea, no tenés que entrar, vos tenés que entrar, o sea, mintiendo. Esto lo decimos porque tampoco vamos a esconder nada, porque nuestro rol justamente es de comunicar, de socializar información y de concientizar. Entonces, ante el riesgo, obviamente, de que en un futuro no entremos porque uno se expone, diríamos, pero nosotros vamos y decimos no, estamos yendo a Israel. O sea, es un juego de mentira con el agente migratorio, que muchas veces te creen o otras veces no te creen, pero te dejan pasar, porque recordemos también que el ciudadano israelí, muchos están ahí por conveniencia, por cuestión económica, poco le importa si se quiere, si matan a un palestino o más palestinos, pero bueno, es una población apática. Como estén los colonos agresivos y organizados, mucha parte de la población israelí, sobre todo que en estos momentos están yéndose, volviendo en realidad, volviendo a su territorio, porque la mayoría son extranjeros. Por ejemplo, a nosotros el agente migratorio era latinoamericana, digamos, cuando nos hace el interrogatorio, nos empieza a hablar en español. O sea, ahí manifiesta, en esos mínimos detalles, que son extranjeros en tierra ajena, ocupando territorio ajeno. Y uno no manifiesta que va como prensa, porque en un territorio ocupado uno tiene que tener autorización de la ocupación para hacer prensa. También eso se entiende, o sea, claro, yo no puedo ir a hacer prensa, sino vos la autorización para a un trabajador de prensa se la da la ocupación. Imagínate ya los límites que tenés. Pongamos el caso del canal libanés Al-Mayadeen, que sufrieron dos trabajadores de prensa asesinados por la ocupación, pero no en Palestina, sino en Líbano, que entre los ataques que hace la ocupación, no solamente, ya sabemos, diríamos, no hace solamente sobre el territorio palestino, sino también sobre los países que se solidarizan con los palestinos, como en el caso del Líbano, que asesinaron a dos periodistas en el sur del Líbano, frontera con lo que se conoce como Estado de Israel. Pero Al-Mayadeen, en territorio palestino, le cancelaron la autorización de hacer coberturas en lo que sería en la calle. O sea, no hoy sí pueden transmitir, pero no pueden estar, es un canal de aire, sería, digamos, en territorio palestino, pero no pueden hacer trabajo callejero. No puede haber reporteros, digamos. No puede haber reporteros, claro, es una limitación que le pusieron porque dicen que es un canal proterrorista y bla bla, toda esta oratoria al estilo Milei y Bullrich, como nosotros vemos acá, que han pasado también en Argentina. A ver, toda esta receta no es una receta únicamente sionista, israelí, sino que también en Argentina lo padecemos, esta denuncia que se hacen sobre los comunicadores y comunicadoras populares que tienen una perspectiva antisistémica contra el poder de turno, y obviamente te van a acusar de todo. Esto allá pasa, obviamente, pero con el agravante de que sos objetivo de guerra. O sea, está claro, con la cantidad de periodistas asesinados, imagínate la precisión que tienen en cuanto a los ataques los israelíes por su tecnología militar. Cuando matan a un periodista, no es, entre comillas, un daño colateral. Acá el objetivo es el exterminio total de la población, pero los que hoy están mostrando la realidad del mundo son los trabajadores de prensa. Y por otro lado, aparte de los canales, como que serían canales, si se quiere, con un capital importante, digamos, como Al-Mayadeen, Al Jazeera, después tenés canales más locales y después tenés los comunicadores como nosotros, si se quiere, que hacen radio o hacen también todo lo que es el laburo en redes sociales, que eso ha sido importante para lo que fue, para mostrar lo que está pasando en tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Muchos jóvenes que salen con su tecnología, digamos, teléfono, a hacer cobertura, a hacer vivos, si se quieren, un tanto más desprolijos, pero mostrando la situación. Y por este caso también padecen mucho cuando están las incursiones militares en los campos de refugiados en Cisjordania, donde estuvimos nosotros, que te entran en la casa con la ocupación del ejército y van primero a los celulares. Entonces, cuando ven material vinculado, digamos, a algún trabajo de denuncia de la violación de los derechos sobre el pueblo palestino, obviamente vas preso. O sea, van mucho a los teléfonos. Ha habido casos de extranjeros que han estado ahí solidariamente haciendo trabajo voluntario, que le han destruido los teléfonos porque tenían material, digamos, que lo usaban para justamente denunciar y esto volcarlo en los medios internacionales. Es un riesgo que corres, obviamente, pero bueno, como también puede pasar acá, digo, es un riesgo que se corre con un objetivo de visibilizar lo que está pasando. Ni te cuento el infierno que debe ser una prisión de esta gente, ¿no? Ir preso a esas cárceles, no sé, no debe ser nada. Ahora hay más de 9.000 prisioneros palestinos y palestinas en las mazmorras sionistas. Mucha gente que no se sabe en qué prisión militar estamos hablando, son prisiones militares para los palestinos. Están, obviamente, hace dos semanas falleció un histórico dirigente palestino, estaba hace más de 40 años, había cumplido condena y tenía un cáncer medular y no tenía ni tratamiento médico, murió en la cárcel. O sea, estas situaciones se repiten, así es mucha la cantidad, digamos, para no, tampoco para ser injusto con alguno o alguna, son muchos los palestinos que están en situación terrible en las cárceles israelíes, obviamente, torturas, todo tipo de, sería premio, diríamos, que lejos están de lo que es el mínimo y básico derecho internacional. Inclusive hay derechos internacionales en situación, vamos a suponer, de guerra, que esto no es guerra, esto es una ocupación por un lado y un proceso de lucha de liberación nacional por el otro. Digo, pero hay normas internacionales, sí, que obviamente el Estado, el régimen infanticida de Israel nunca en su historia las cumplió. Desde su propia creación ha violado inclusive en la Carta de Naciones Unidas, que ya la que tampoco es la panacea para nosotros, la viola sistemáticamente. Tal cual. Y te preguntaba, y ya te pido otro, que nos esperes después, otro, después de este minuto, otro ratito más, puede ser, que viene la tanda. Sí, lo que no hay problema. Lo que cuenta, la verdad que es tremendo, se siente toda esa opresión. Nosotros lo vemos, porque bueno, porque nos interesa el tema, los conflictos que suceden en el mundo, los conflictos que atravesamos también en nuestras regiones, en nuestros territorios, y la similitud que contabas también, ¿no? con esto de mantener viva una cultura, una tradición, como también sucede acá con el pueblo mapuche, un idioma, ¿no? El zungún acá, las fronteras, la invasión, los colonos que habla, ¿no? Que han ocupado también territorios y siguen ocupando territorios, las empresas, la lucha. Hay muchas similitudes y bueno, para nosotros es un gran aporte el que haces desde tu mirada también, ¿no? De tu trabajo, de que vengas a contarnos todo esto. Nosotros también queríamos saber cómo es ser un trabajador independiente, cómo se llega a eso, ¿no? Contanos un poco. Para las palestinas y palestinos allá en territorio ocupado, decís. Mirá, te propongo lo siguiente, Lisandro, por ahora justo ya sí, no hacemos unos minutos de pausa y a la vuelta no nos contás, creo que Mate lo que te pregunta es, en tu caso, ¿cómo haces para, digamos, para ir allá y cubrir y perfecto, hacer las coberturas, sí. Y después traer toda esa información? En parte lo estás haciendo ahora mismo, digamos, pero ¿cómo haces para, cómo lográs, digamos, concretar este gran trabajo perfecto, periodístico y militante también? Buena pregunta, sí. Dale. Muchas buena gracias. Pregunta, Mate, sí. Muchas gracias. Dale. De Picun Mapu nos escuchan, ¿sí? Nos dicen Marimari Peñi, Marimari Lamuen, Pulamuen. Estamos en guerra desde que el Huinca cruzó el Chasile Fu. Nehuen Pupeñi, Nehuen Pulamuen, Kumenor Weichan. Y con esas palabras, con ese zungún, nos vamos a la tanda y volvemos en un ratito. Y también después de la tanda, le vamos a pedir a Lisandro que nos cuente algo que haya visto, que algo que sepa sobre Mecorot, la empresa Mecorot. Leling elan tu fameu, nielan kelu lonko feme wa yeke winka, nielan kelu lonko feme wa yeke winka. Ini ume kimblai, choni kupaninche. Ini ume kimblai, choni kupaninche. Tani kufimo nyen, lektaro pinge fui. Tani kufimo nyen, lektaro pinge fui. Qué hermoso canto de un peñito ahí. Sí. Un canto corto. Hermoso. Saludo a todos los pupi chiqueche que nos están escuchando en los barrios. Estamos, seguimos en, sí, con el compa ahí. Seguimos comunicados, Lisandro. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, estoy acá. Ah, buenísimo. Ahí se escuchan unas hamacas de fondo o algo así. Ah, puede ser, sí. ¿Te molesta mucho? No, no, no. Para nada. No, pensé, dije, estoy acoplando, pero no, era una hamaca. O no sé, la, la parrilla, no sé qué están haciendo. No, una hamaca que se ve que tiene buen micrófono el celu, es buenísimo. Bueno, ahí te habíamos dejado unas preguntas candentes. Estamos acá, seguimos en Factor Folil y hablando con Lisandro sobre todas sus vivencias y lo que estuvo cubriendo ahí en Palestina, en Cisjordania. Así es, bueno, y a ver, el rol es importante. Nosotros estando allá también decíamos, digo, sobre todo post 7 de octubre, cuando el relato hegemónico, que ya era hegemónico, de los medios occidentales, tengan en cuenta que lo que toman los medios nacionales, aquí de lo que se conoce como Estado Nación Argentina, toman de los medios de capitales estadounidenses, israelíes, o sea, la fuente, más allá del, obviamente, de los acuerdos políticos que hay entre esas cadenas, pero toda fuente, en su gran mayoría es fuente, no van a las fuentes, como decía antes, yo citaba al Mayadín, al Jazeera, o cadenas locales, mucho menos se toman el trabajo de traducir un escrito en árabe o un escrito en inglés sobre el conflicto en Medio Oriente. Bueno, en este caso uno trata, son fuentes alineadas con la ocupación, ¿no? Obviamente, donde lo que se ve cuando uno vaya, que los trabajadores de prensa, entre comillas, ya uno no se siente compañero de un periodista que ya hasta va conscientemente a cubrir algo, entre comillas, un conflicto y tomando una postura con el opresor. Nosotros y nosotras definimos estar del lado del oprimido y resistir desde ese lado como un trabajo militante y no meramente periodístico. En ese sentido, bueno, también le decimos a muchos trabajadores que quizás ingenuamente trabajan para el opresor, digo, a ver, ¿cuál es el problema? Ustedes pueden ir al territorio palestino, o sea, tampoco es una proeza, a ver, es una definición que hay que ir, y encima el pueblo palestino te va a recibir con los brazos abiertos, porque es un pueblo que en ese sentido respeta el trabajo respeta el laburo de los trabajadores y las trabajadoras, y en este caso de prensa, sobre todo cuando van a visibilizar algo que no se visibiliza. Y aparte es un pueblo solidario, van a recibir afecto, van a recibir posiblemente que te inviten a comer, que te inviten a dormir en sus casas. Digo, es un pueblo lejos de ser cerrado, es un pueblo muy abierto, y en ese sentido siempre decimos, a ver, ¿por qué no van? Y en vez de ir a Tel Aviv, o sea, las colonias israelíes, vengan a territorio palestino y vean por sus propios ojos, ¿sí?, lo que es vivir bajo ocupación y también lo que es vivir con un pueblo que justamente es 100% solidario y que vive, como señalaba antes, con un respeto a la dignidad humana que quizás en nuestra cultura no lo vemos. En ese sentido, como un laburante, uno tiene que tomar la decisión de ir, obviamente invertir dinero, que es lo que hicimos para poder ir, o sea, pagar los pasajes, costear los pasajes. Pero después allá no es, como siempre decimos acá los argentinos, digo, de vivir de garrón, porque no vivimos de garrón, pero sí es un pueblo allá que te va a hospedar y te va a alojar y te va a dar un techo, un plato de comida, porque es un pueblo muy solidario. Hace falta mucho más de trabajo en ese sentido, de poder estar en territorio y si no generar los vínculos con gente que allá hace coberturas, ¿sí? Obviamente está el problema idiomático, pero uno lo puede trabajar, el problema idiomático. Ya hasta hoy las aplicaciones te resuelven mucho eso. Pero no, a ver, es un compromiso y después tiene los límites que uno tiene en su propia territorialidad. Obviamente el sionismo es un pulpo que tiene muchos tentáculos y también te ponen en crisis con los propios laburos que tiene uno acá, porque uno es un trabajador. Bueno, en mi caso, como la mayoría de las argentinas y los argentinos, estamos tratando de, para sobrevivir, muchas veces de buscar más laburos para poder llegar a fin de mes. Y sí, el sionismo local, en el caso mío en particular, siempre ha buscado la forma de complicar la vida laboral acá, justamente para no tener ese recurso, digamos, para poder hacer el trabajo militante, digamos, porque uno allá, la plata que le entra por un lado la usa, digamos, para justamente el trabajo militante, la vida militante. Y en ese sentido, si el sionismo local, o sea, en Rosario, permanentemente a uno le va poniendo palos en las ruedas, pero por suerte, uno, por suerte no, digamos, sino también por coherencia y por respeto que uno puede llegar a tener también y producir, no tuve complicaciones mayores en mi trabajo, digo, pero eso también es un límite para muchos. Sabemos que hay lugares en donde si vos te tomás una postura a favor del pueblo palestino, posiblemente tengas, pasa en el ámbito académico, o sea, en el ámbito académico y docente, si vos tenés un relato a favor de la resistencia del pueblo palestino, posiblemente tengas algún problema, una sanción, sí, algún problema, una sanción por parte del Estado, por parte de la de la patronal sería. En mi caso, la verdad que por suerte han salido siempre a respaldarme, que eso también se construye, a ver, uno construye esa reciprocidad, digo, a ver, bueno, respetan también, y esto también lo logró la lucha del pueblo palestino, digamos, desde el 7 de octubre lo que hizo el pueblo palestino con la gesta del inicio del diluvio de Al-Aqsa fue visibilizar una situación de ocupación y de genocidio que sucedía de antes del 7 de octubre, de hace más de 75 años. Lo que hizo la resistencia palestina fue una gesta y poner en agenda pública y visibilizar aún mucho más lo que venía sucediendo y que el régimen colonial israelí se le caiga la careta. O sea, hoy por hoy ya se ha expuesto de una manera brutal y ya hasta ha perdido algunos de sus aliados históricos o al menos relativamente en algunos momentos lo ha perdido. Eso es un triunfo del pueblo palestino. Escúchame, Lisandro, ya que mencionaste ahí los tentáculos coloniales, ¿no?, del sionismo, acá últimamente se está hablando mucho de la empresa estatal iraní Mekorot, ¿no?, y cómo se está queriendo... Israelí. Sí. Y cómo se está queriendo introducir en muchas provincias que ya han firmado convenios, incluso, bueno, acá Río Negro y Chubut ya están como avanzando un poco más, queriendo cederles el diseño de la planificación estratégica o los planes hídricos provinciales a esta empresa. No sé, ¿qué nos puedes contar del accionar de Mekorot ahí en el territorio ocupado? Ustedes habrán visto que se vende como una empresa eficiente a la hora de, bueno, gestionar de optimizar el recurso, sí. De optimizar el recurso del agua y bla, bla, bla. Bueno, nosotros decimos que es una empresa ejemplo en robar el bien común del agua, digamos. La verdad que es una obra maestra del sionismo, justamente para apropiarse del bien del agua. Y esto es un dato importante también señalar: la empresa Mekorot existe desde 1937, o sea, 10 años de antes, la propia creación, claro, del Estado de Israel. Esto significa que ya había un plan, digamos, es una prueba más de que había un plan colonial de ocupación de un territorio y ya estaban pensando en el bien del agua, digamos, como algo estratégico en un territorio, ojo, que parcialmente es desierto. Nosotros tengamos en cuenta que Palestina está entre el mar Mediterráneo, entre el río Jordán, por eso nosotros decimos Palestina libre desde el río hasta el mar. Sí, desde el mar Mediterráneo, río Jordán por el otro lado, los altos del Golán en el norte, que es una zona montañosa de muchos recursos hídricos, y un poquitito ya entrando en Líbano, pero aún es un territorio que en realidad está fragmentado en Estado-Nación como por un capricho de los vencedores de la Primera Guerra Mundial, digo, o sea, eso también es otro capítulo para hablar, si se quiere, pero la división territorial entre Líbano, Siria, Palestina, Jordania, propio Egipto, es un capricho, digamos, de las potencias victoriosas en la Primera Guerra Mundial. Si uno agarra el mapa y ve cómo está fragmentado la territorialidad en líneas rectas, uno ve, ¿por qué líneas rectas? Y bueno, por líneas rectas es porque justamente no hubo un respeto a lo previo a eso, digamos, a las culturas más particulares, ¿sí? Sino que hubo una partición arbitraria, como hace siempre, arbitraria, como ha hecho siempre Occidente para la creación de los Estados-Nación. Bueno, inclusive, como decía, volvemos al Líbano, en el sur del Líbano está el río Litani, o sea, Israel, que ha ocupado el sur del Líbano y por suerte la resistencia libanesa en manos de Hezbollah la ha echado a la fuerza esa ocupación de su territorio, ha recuperado esa zona, pero en su momento había ocupado el sur del Líbano y se había apropiado del río Litani. O sea, es una zona en donde está el recurso del agua, hay acuíferos importantes. Nosotros estuvimos en una zona que lo podrán ver, después le envío un video, pero está subido también en las redes sociales, en el canal de YouTube de la Radio Popular Che Guevara, en donde fuimos a un territorio de Cisjordania, que tendría que ser, como dije antes varias veces, Estado palestino, y ahí está ocupado ahí está la empresa Mekorot en funcionamiento, una infraestructura de extracción del bien del agua, de uso de esa agua que se trae de las colonias donde están estos 800.000 colonos israelíes ilegales en un territorio que no tendrían que estar. ¿Cómo le roban el agua para usarlas en sus colonias, apropiárselas y que los palestinos tengan ese bien como un bien, digamos, muy escaso? Es una política de guerra, o sea, es sacarle un bien, robárselo, vendérselo, porque después se lo vende, pero a cuenta gota. Es lo que justamente lo que quiere hacer Mekorot. A ver, no viene Mekorot acá a solucionar un problema que no tendríamos que tener en Argentina, nosotros como población tendríamos que tener el bien del agua como algo, digamos, para el uso, o sea, obviamente si lo van a usar para la minería, lo van a usar para los emprendimientos, entre comillas, para las empresas extractivas, obviamente ese bien lo usan como recursos y lo usan para ellos, no para la distribución equitativa de ese bien para el beber agua, para usarlas para las producciones locales, etcétera. O sea, vienen justamente para un proyecto de extractivismo que ya lo vemos en Argentina de hace tiempo. Claro, como que se apropian del bien común para después, administrarlo según, ya sea colonos o empresas extractivistas o a quien se les cante, y negárselo al grueso de la población. A la población nativa. Ya lo usan para uso de sus colonos, para sus empresas, obviamente, y obviamente para limitarle el uso del agua como un bien importante para la sobrevivencia. Esto recordemos, que el pueblo palestino es un pueblo muy apegado a la tierra, que vive permanentemente del trabajo de su tierra. En ese sentido, obviamente, cuando vos el bien del agua lo tenés de forma escasa, la situación es compleja, ¿sí? Ni hablar, obviamente, para el uso cotidiano, para beber el agua, que es lo que ha padecido Gaza desde el 2006, de un corte permanente del agua en territorio gazatí, pero en Cisjordania, en donde la mayoría de la población es población que vive de la ruralidad, imagínate tener ese bien, como un bien escaso. Obviamente es una política de guerra y de apartheid, ¿sí? Acá lo que viene a hacer es algo similar, o sea, usar esa agua, apropiarse de esa agua para las empresas transnacionales que explotan nuestro territorio, y que haya menos agua para las producciones locales y para el uso cotidiano de los habitantes. Hago un pequeño paréntesis ahí porque me acordé de cosas que me cuentan cumpas de Comodoro Rivadavia, de cómo muchas veces se corta el agua a instancias de las empresas petroleras, ¿no? Que están ahí, desviando lo que es el caudal que podría ir para los pueblos, lo derivan para algún pozo, para alguna explotación. Es más o menos esa la lógica. Cualquier cosa que venga del régimen colonial israelí, que hoy por hoy vemos lo que es un estado artificial de extranjeros, es una tierra ajena, es un estado infanticida que ha matado en los últimos 6 meses a más de 15.000 niñas y niños, no va a venir nada bueno. O sea, eso hay que siempre, nada bueno puede venir de eso, porque es el fascismo, el nazismo en su máxima expresión. Me queda ahí en el tintero la pregunta sobre el rol de la mujer palestina en toda la resistencia. Y eso, bueno, uno se va a tomar ahí el atrevimiento como varón, diríamos, a hablar, pero bueno, también la impunidad esta de haber estado en territorio palestino al menos dos veces, y una vez en Líbano. Primero, tratar de entender las diferentes culturas, en un primer lugar. Segundo lugar, saber, diríamos, que sí, si se quiere, a ver, para nuestra óptica, ha habido en lo que es la participación política, como figuras, digamos, políticas, un retroceso quizás en el rol de la mujer, que antes, en los 70, en los 60, la resistencia palestina, veíamos un rol protagónico de las mujeres. Hasta recordemos situaciones de toma de aviones, inclusive en territorio que no era Palestina, que bueno, obviamente la prensa lo vende como secuestro. Digo, el rol de Leila Khaled, el rol de muchas mujeres que han formado parte de la dirección de los movimientos de liberación nacional en Palestina. También, ¿qué pasó en esos movimientos nacionales de liberación palestina? Claudicaron, han claudicado mucho en la lucha. Es lo que hoy conocemos como Autoridad Nacional Palestina. Está lejos de ser la representación real de la mayoría del pueblo palestino, porque ha negociado con la ocupación israelí y ha ganado, sí, que esto es, pero no quiere decir que sea el enemigo, digo, pero ha ganado mucho territorio, como decía antes, las expresiones más religiosas de la resistencia palestina, pero la han ganado por su legítima práctica de resistencia y de defender la causa del pueblo palestino. Inclusive ahí hay muchas mujeres, sí, pero bueno, obviamente al ser lo religioso y sobre todo algo muy importante, quizás no, todavía no se ha roto, diríamos, con esa idea, bueno, de la dirección y de las conducciones, pero la mujer en la vida interna política de Palestina cumple roles muy de vanguardia. Vemos en la militancia de base muchas mujeres que diríamos en las universidades, muchas más mujeres en lo que sería la matrícula universitaria, en lo que es la formación, la educación, en lo que es también el rol de la vida familiar. Nosotros siempre nos reíamos porque la última voz, la última palabra, nosotros convivimos durante mucho tiempo con familias palestinas, siempre la última palabra la tenía la mujer, o sea, como que el bastón de mando lo tenía la mujer, y cuando la madre de familia decía esto sí, esto no, había muchas discusiones, esto sí, esto no, listo, todos callaban y obedecían la voz esa de mando y esa firmeza. Y también en la vida laboral, o sea, hoy la vida laboral de la mujer es importante como sostén de una economía también destruida por la ocupación, una economía palestina destruida por la ocupación israelí. Pero es una situación también contradictoria, como la vemos en Occidente, sí, que por un lado sí ha perdido, también como en Occidente, para mí, digo, quizás los roles de las organizaciones de vanguardia de la resistencia palestina, un rol importante en esa conducción de la resistencia, sí, pero por otro lado ha ganado mucho en lo cotidiano, sí, en la vida cotidiana de la organización popular que tiene la vida palestina. La vida palestina se sostiene no solamente por la resistencia armada y por los movimientos de resistencia armados, sino también por la vida comunitaria, que es muy importante y es, yo te digo, que es la base fundamental y la materia prima fundamental. Si no existe eso, no existe lo otro, digamos. Claro, es como de la misma el forma corazón también, de la resistencia, más o menos. La vida, que puedan sostener una vida comunitaria y cotidiana, que la puedan llevar adelante y que puedan juntarse a comer una comida, a hacer cosas de la cotidianidad, es una resistencia no menor, nada menos. Por eso mismo, el trabajar en la tierra, el trabajar en las universidades, digo, en cómo formar a los jóvenes combatientes, digo, y después también el trabajo, lo que sería el trabajo también de inteligencia interna, digo, también es algo, diríamos, que hay, yo creo que hay un proceso también de aprendizaje, de ruptura. Saquémonos igual, saquémonos el chip y el estereotipo de pensar que las mujeres van todas tapadas, toda la cara tapada, no, en Palestina y la mayoría de los pueblos árabes, esa idea, eso pasa en los países islámicos, entre comillas, que son aliados de Occidente. O sea, en Arabia Saudita es un régimen wahabista, que en realidad es un régimen construido por Occidente, igual que el Estado Islámico, que el Daesh, que todos esos grupos, que hasta Hillary Clinton lo dijo. O sea, vayan y googleen quién formó esos grupos que se dicen islámicos, que son grupos terroristas, que para quién funcionan. Sacando eso de lado, saquemos el absurdo de pensar que vos, si no vas con un hijab o con una burka en Palestina o en la Lumpo, o en Líbano, donde yo estuve, y en Jordania, tres países de mayoría islámica, te van a apedrear, digamos. Eso saquémoslo de la cabeza. No pasa eso. El hijab se usa si vos sos, si sos mujer, elegís ser islámica y elegís usar el hijab, no va a pasar nada si no lo usás. Hay ciudades mucho más conservadoras que no usan, y nadie en la calle te va a decir algo, absolutamente nada. Y de la misma forma que si los hacen en una ciudad como Belén, que la mayoría son cristianos, tampoco te van a decir nada. Eso hay que sacárselo totalmente de la cabeza. No sucede. Hay distintos tipos de hijab, algunos que se tapan un poco más el pelo, otros menos, pero es una cuestión cultural de vestimenta, pero no está impuesto un reglamento de vestuario, ni mucho menos. Eso no sucede. Sí, digamos, está la cuestión más de fondo de lo que decíamos antes, de que en realidad yo, esto es una opinión también, si quiere, personal, más allá de las conquistas que obtuvieron las mujeres en los distintos procesos de luchas, digamos, yo no sé si hay un avance en las cuestiones de fondo. Me parece que sí hay, hasta en nuestras sociedades occidentales se vende como que hay que un avance, pero en realidad hasta hay muchos retrocesos, y muchas veces dentro de esa lógica hay mucho señalamiento a culturas como las originarias en nuestra Arabia Yala, lo islámico musulmán en Medio Oriente, como que señalando, ustedes son unas dominadas, bla bla bla bla, y nada, pasa todo lo contrario. Quizás hay más opresión hacia las mujeres en nuestras sociedades occidentales que en Medio Oriente, que quizás nosotros señalamos como problema la vestimenta. Digo, no, están en proceso de lucha, son parte de las organizaciones revolucionarias, son parte de las organizaciones islámicas, diríamos, obviamente no de la misma manera que quizás en otros procesos históricos, igual que acá. Si acá en los 60 y los 70 sí veíamos un rol. Nosotros acá, voy, y para cerrar, digo, el caso ejemplo en Rosario, nosotros tenemos el sindicato de docentes y son compañeros y compañeras, ANSAFE Rosario, el 70% de los afiliados son mujeres, y desde hace, no sé, yo de que tengo uso de la razón, el secretario general es varón. Y es un sindicato supuestamente de izquierda y antipatriarcal. Claro. Y eso se repite en muchos sindicatos. Me imagino que se repite. O sea, a ver, nosotros, a ver, para tirar la. O sea, a ver, como dices, que te libre, tiene la primera. O sea, que te libre de pecado, tiene la primera piedra. O sea, no, nada. Esa cuestión, no venga con esa discusión hipócrita, diríamos. Claro. Es una discusión de debate, de construcción y de la práctica, digamos, concreta. Lisandro, de la misma forma que, sí, que Israel se vende como una sociedad feminista, una sociedad open mind, digamos, open mind, o sea, vos que es de open mind soy y feminista, si asesinaste a 33.000 personas en 6 meses, de los cuales la mayoría eran niñas y niños, y en ese porcentaje la mayoría son mujeres. ¿Qué me estás hablando? Claro, total. Lisandro, te agradecemos enormemente todo este panorama que nos diste, esta ventana a un mundo que nos resulta difícil acceder, digamos, porque hay muchos intereses de por medio, siempre nos llega con una especie de neblina tendenciosa. Y no sé si hay algo más que quieras agregar para cerrar, que te haya quedado ahí en el tintero como para decir, o para algún mensaje así en general. No fue completita el diálogo este que tuvimos, y bueno, que como señalaba al principio, acá hay luchas que están hermanadas, la lucha de los pueblos, sea el pueblo mapuche, del pueblo árabe musulmán en Medio Oriente, son luchas hermanadas que tienen mucho en común, y de la misma forma que aquí hacemos también el esfuerzo muchas veces de vayamos y en términos comunicacionales, digo, y estemos con la fuente, con la gente que está en la lucha, con la que pone el cuerpo también allá, digamos, no nos comamos el verso de los medios occidentales. Hay trabajadores de prensa que ponen el cuerpo, hoy están las redes sociales, que como casi todo un entrenador de fútbol, que son las redes cloacales en vez de redes sociales, pero sí podemos discriminar y segmentar y poder ir realmente a testimonios verdaderos en el territorio, y tratemos de aprovechar eso y de construir colectivamente una contrainformación y un relato que tenga que ver con la lucha de los pueblos y no de los opresores. Buenísimo. Si queremos conseguir o seguir más profundizando más material de este del que hablas, ¿hay alguna página, algún lugar donde podamos ir a buscar que tengas ahí, que te recuerdes a mano? En español, como señalaba, el canal libanés Al-Mayadin, que tiene sitio web. Ajá. Después tenemos, no sé, Hispan TV, Al-Jazeera. ¿Al-Jazeera es copado todavía? Al-Jazeera está en inglés. Al-Jazeera es un dato fundamental. Claro, el tema que Al-Jazeera, el conflicto, entre comillas, de lo que está pasando en Gaza, lo cubre muy bien. Tiene trabajadores en territorio que son muy piolas, como decimos nosotros. Sí, como lógica, y tiene la lógica qatarí, que el régimen qatarí es mucho más aliado a Occidente que otra cosa, pero han cumplido un rol digno. Yo no digo que tomemos y eso sea la Biblia, claro. pero sí, si el enemigo le demolió, o sea, si el Estado de Israel, con complicidad de Estados Unidos, le destruyó un edificio Al Jazeera, porque justamente estaban mostrando algo que no querían que la generalidad se vea. Claro. A ver, por eso, igual no hay Biblia, digamos, uno puede ir, vaya todo, y uno también inteligentemente o compartiendo también con gente que ha estado en territorio, porque hay mucha más gente que ha estado en territorio, pueda ir, vamos a decir, contrainformarse. Claro. Pero después hay muchos, si uno empieza, es como la lógica de la búsqueda en Instagram, empieza a buscar, le van apareciendo cada vez más. Ojo en Palestina, en inglés, yo el de inglés soy medio malo, Age of Palestine, sí. O sea, se escribe Age of Palestine, sí. Ese es un canal en Instagram que muestra mucho lo que está sucediendo, no solamente en Gaza, sino en Cisjordania. Y después, a partir de ahí va entrando en un mundo en donde va buscando su propia información. Lo que yo digo, que no se queden con C5N, TN, claro, las cadenas locales. CNN. Claro. Claro. Vayamos, busquemos. Si no sabemos inglés o árabe, usemos el traductor y nada, eso. Me parece que es un trabajo también de conciencia poder no repetir y sí generar un análisis un poco más crítico. Lisandro, Rume Mañum. Rume Mañum, compa. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta la victoria siempre. Salam alaikum. Bueno, gracias. Peucayal. Peucayal. Nos estamos viendo. Estamos viendo. Gracias.

Bueno, pasó Guerra por el Territorio. Temón de Sepultura. También nos ayudaron a elegirlo. Se caía ahí, como que había que poner ese tema, ¿eh? Sí, sí, sí. La guerra por el territorio es el territorio por lo que viene. Bueno, y ahí mientras Paula nos opera con la cortina. Muchas gracias por la operación hoy, ¿eh? Hay un dueto. Ya, hay un equipo ahí a full. Madre e hija. Están ahí. Muy piola, nos tiraron unos mates, nos dieron agua calentita, el agua, estamos, pero no sé, la verdad que estamos, me voy a mal acostumbrar, tercer programa y yo me voy a mal acostumbrar, al mate calentito, galletita, todo, a las masas finas, a todo el delivery que están por traer pronto, ¿sí? Muy bueno, la verdad que es increíble esto. Bueno, y ahí vamos ahí ajustando tiempos que nos pasamos un poquito con la entrevista, que nos apasionó tanto, nos pareció tan importante que bueno, le seguimos dando máquina. Llega una radio participancia, dice: hola Factor Folil, les escuchamos desde Córdoba. Somos Emi, Mau y Marga. Pensábamos en sus palabras y no podíamos dejar de sentir que ya estábamos en guerra contra un poder que nos destruye, que nos contamina, que nos disciplina, que nos individualiza, que nos criminaliza, que nos mata. Una guerra mundial en donde el poder económico disfruta de la muerte, como si hubiese prescindido de la vida. Acá estamos en el momento justo para accionar un cambio hacia la vida. Un abrazo a Mate, Iván y a Anti. Muy buena la entrevista, Lisandro. Viva Palestina Libre. Cuántas cosas para pensar. Gracias por otro Factor Folil. Aguante. Mañum, Rumén Mañum, ahí a todos los que mandan mensajes. Va a explotar el WhatsApp, porque ya han venido ya varios mensajes y no sé, ahí la vemos. Ahí vemos, qué bueno. Sí, obviamente, las cortinas también nos acompañan, porque estamos escuchando Megadeth también. Sí, hoy nos está acompañando Megadeth de todas las cortinas, ¿no? Pues no sé si nos gusta. Muchos fanáticos de Megadeth, incluyéndome, dijeron que era un buen momento para poner todas las cortinas del sí, Colorado. Claro. Hay muchos fanáticos, amigos, que fueron a verlo. Y bueno, obviamente que no decepcionó, como siempre. Hay como un romance. Claro, ellos también les gusta venir y tocar. Les gusta venir por estos lados. Hacer unplugs afuera del hotel, ¿sí? Claro, también hubo. Y bueno, mucha gente juntó sus pesos y pudo viajar y verlos otra vez. Hablando de juntar pesos, este sábado hay un festival solidario en el Galeano, ¿no? Qué enganche que mandaste. Muy bueno, qué jugador. Bueno, ahí con una entrada de 2.500 pesos, una entrada popular, está Mentes Eternas y pueden ver ese es el nombre del evento, el nombre del evento, y pueden presenciar, ser testigos de la actuación de tres grandes bandas. Tremendo va a estar eso, que bueno, ahora le vamos a decir. Va a estar Arkham por un lado. Arkham nuestro ahí, nuestro amigo que nos presta su voz para el avance de Factor Folil, lo escucharán siempre, y para una cortina que tenemos, gracias, siempre eternamente agradecidos a Arkham. Y también va a estar otra banda. Sí, Macagua, sí, dice, y sus caníbales vienen de Cholila. Bien, eso está polenta. Bien, buenísimo la música siempre. Bueno, estaba Chimán. Primero Chimangos, después Chimán, era la banda de Cholila, también en Cholila hacen muy buena música. Y bueno, y también va a estar Quiltros, la banda ahí de nuestros amigos ahí, De Bolsón. De acá de Bolsón, sí. Me es una gusta, oportunidad. Me gusta el logo que tiene Quiltros ahí con ese. ¿Qué es? Una especie de lobo, ¿no? ¿Qué sería? Un perro, ¿un es perro? El perro, el quiltro. Ah, el perro quiltro. Bueno, pero puede ser un lobo también. Así que bueno, una buena oportunidad, dice que están juntando platas ahí. Claro, para el tratamiento de un peñi ahí de la zona de, ¿no? De Esquel, ¿es el peñi? De Trevelin, de Trevelin, escuché. Ahí está. Ahí los chicos de Quiltros van a... Bueno, por lo menos el otro día me lo crucé al Santi en la calle y le conté el programa y me contaba que estaban grabando, así que ojalá que tengamos material para también para pasar por acá, nos encantaría. También mangueamos, ya que estamos acá, porque estamos con poca música. Obviamente que tenemos los clásicos de siempre, como nos escucharán en estos... en este ya tercer programa, pero si algún amigo ahí dice, che, Mate, Iván, pasame un... Claro, queremos que suene este material nuevo de Quiltros. Y te tiramos un pendrive y nos pasa el material otra vez porque, bueno, se va perdiendo. De la banda de Cholila también no tenemos mucho, me parece, ¿no? Trevelin necesita con urgencia, acá el compa necesita con urgencia comenzar su radioterapia en Buenos Aires. No cuenta con obra social. Y por lo cual dice los gastos son elevadísimos. También hay un CBU y bueno, esto va a ser en el Galeano, ¿sí? Y bueno, esperamos ir a toda la gente. ¿Mm? A toda la gente del metal. Y para quienes no van o por ahí tienen otro gusto musical, está también el sábado 20, tocan en la vecinal de Paraje Entre Ríos Tuti, Belén y Nico a partir de las 21 horas a la gorra. Ahí hacen música más, quizás un poco más desenchufada, diría yo. Bien, che, muchas gracias de parte de los libreros. Salió tremendo, sí. Tremendo disco, tremenda comida compartida, un hermoso evento. Hubo micrófono abierto, hubo poesía, hubo un documental tremendo, ¿sí? Acerca del extractivismo. Y bueno, a pesar del frío, que ya cada vez es mayor, compartimos ahí en la plaza un plato de comida compartida. La verdad que genera un montón de cosas. Y bueno, de parte de la esquina de los libreros, muy agradecido. Paso otra radio participancia. Vamos. Hola Factor Folil, les habla Paula desde Malos Aires. Me encanta la música que pasan porque contagia la potencia que necesitamos en estos tiempos. Todo el aguante para ustedes. Abrazo grandote. Vamos ahí. Come mañum. Y ya que estamos también, comentar noticias de los amigos que entrevistamos el otro día, de la Biblia de la Estación allá en Fisquemenuco, que siguen judicializados, siguen luchando. Esa mesa de diálogo, que no era muy prometedora, que digamos, en la segunda jornada de esa mesa les han manifestado su intención de desalojar la biblioteca, así que bueno, ellos van ahí a seguir resistiendo, haciendo más que nada actividades en el andén, pero bueno, la siguen peleando, y siguen ahí firmes. Y después otros dos anuncios más cortos. El martes 23 de abril va a haber una marcha universitaria a nivel nacional. Acá en la zona va a estar la marcha, a partir de las 17 horas desde la Plaza Pagano, el martes 23 de abril. Y sería muy bueno que esa marcha explote, como la última marcha del 24. Dice que no hay luz, ¿no?, en las universidades de Buenos Aires. Claro, está habiendo un recorte presupuestario terrible que está dejando a las universidades casi sin posibilidad de seguir funcionando por el resto del año. Entonces, o hacen algo ahora o apagan la luz y se van a su casa, más o menos. Así que bueno, importante ahí. Sé que hay sindicatos también que se están planteando adherir y que sumarse al paro ese día, al paro universitario que hay, y por supuesto a movilizar en la marcha a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Pagano. Y al otro día, el 24 de abril, está la segunda charla informativa organizada por Vecinos Autoconvocados, sobre el Paso Puelo, que se quiere hacer a toda costa, a pesar de que la voluntad popular es contraria a su realización. Este miércoles 24, a partir de las 18 horas, en el mismo lugar que la vez pasada, la Escuela 108, el segundo encuentro para seguirnos informando y viendo cómo resistir a este plan de los poderosos, que quieren hacer una ruta para el saqueo por un camino ancestral que está hace antes incluso de que exista Lago Puelo en la comarca argentina, Chile y todo lo demás. Entonces ahí está la cita a partir de 18 horas el miércoles 24 de abril, ¿no? Y es muy importante porque ayer nos enteramos que hubo una reunión cuasi secreta, podríamos decir, entre autoridades chilenas y autoridades del municipio acá de Lago Puelo, autoridades de vialidad chilena, como para tratar de darle más empuje a esta ruta, construyendo 8 kilómetros de ruta sobre la margen norte del lago Puelo y construyendo un puente de 110 metros sobre el río Azul. Ese es su plan. Así que bueno, vamos a ver cómo el pueblo logra torcer este plan de los poderosos de siempre. Un plan terrible. En el documental que vimos el sábado ahí en la plaza, el proyecto IRSA. Claro, es parte del corredor bioceánico. Unas obras monstruosas han hecho sobre todo el continente. Y es esa obra que continúa, que quieren seguir arrasando con todo, con lo que haya, no les importa nada. Así que, bueno, ahí apoyar las movidas. Bien ahí. Temón de B8 pasó recién con una histórica estrofa, ¿no? Que dice que las palabras y las flores nada pudieron cambiar. Es el momento de luchar. En esta pequeña frase está en un documento que hizo el lonco Facundo Jones Walla alguna vez en los tiempos en los que estaba preso acá en Esquén, en la unidad 14. Y ese acercamiento también a las a la lucha por medio de las letras, por medio de la canción, por medio también de del metal. Lo usó en un comunicado y bueno, me pareció también lindo traerlo, traer también acá que su lucha sigue en pie, como la de los presos políticos mapuche, ¿sí? Mati Santana, los perseguidos mapuche, Jessica Bonefoy, los acusados, nuevos acusados otra vez, llamados a los juicios que se abren nuevamente sobre gente que ya estaba fuera de algunas causas, como lo que pasó en Bariloche. Hay un, ¿cómo se dice cuando te vuelven a llamar para...? Bueno, hay gente que está ya citada por algunos acontecimientos que hubieron, también pidiendo la liberación de del lonco Facundo John Iguala en Bariloche. Se reabren esas causas, ¿no? Y bueno, continúa este hostigamiento y estas presiones hacia los luchadores, ¿no? Hacia la gente que se solidarizó y fue a apoyar la causa. Y ya que hablamos de luchadores y luchadoras, también todo el Nehuen para quienes están siendo criminalizados en este momento en Chubut por haber participado en el Chubutaguazo, en el Chubutazo, que permitió dar marcha atrás la zonificación minera de Arcioni. Y bueno, hay mucha gente criminalizada por eso y están ahora sometidos a audiencias y a las puertas de ser enjuiciados, poniendo como precedente el juicio y condena que se hizo a Santiago Goodman por el incendio de Legislatura, cuando fallecieron, cuando fueron asesinadas las dos maestras en 2019. Pero bueno, nos estamos despidiendo. Sí, antes también nos pidieron un tema desde Picun Mapu, pero va a ser para la próxima. Nos ahí pidieron está un tema de Ñancupel. Bien, lo agendamos. Lo agendamos para poner en la próxima, seguro. Así que bueno, le mandamos un saludo también. Espero que hayan hecho pogo en los temas más picantes, en los barrios, ahí en el barrio Loma del Medio, el más fuerte, que nos siguen. Barrio Usina. Esperanza. Luján. Mallín, Bosques al Sur, en esa lote, claro, del Pinar, Eco Aldea, todas las ruquitas que esta noche humean, le mandamos un gran abrazo, muchas gracias. Rincón de Lobos, Rumé Mañum, claro. Peu Cayal, Cape Cayal, hasta el próximo programa.